Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Escuchar música, nada. Eso siempre haciendo la contra, misma, che, nada, nunca va a ser la segunda. Obviamente, porque no, hay que empezarlo de manera positiva, corta. Yo que soy ultra negativo y arranqué bien, ¿eh? Con viento a favor. Sí, por eso vos sos un poco negativo, yo soy una positiva, por eso venimos haciendo hace cuánto, 4 años esto. Sí, 4 para 5. ¡Guau! Hace 4 años que me sí, el otro día te pasé el... Justo era un 1 de agosto cuando arrancamos en la vieja radio. Donde veníamos de nada, no perdimos el ritmo, ¿no? De vinculándonos de Café Metal para arrancar con Diabolus y Música. Sí. Y ya pasaron 4 años ininterrumpidos. Ni la pandemia nos frenó porque salimos de manera remota. Sí, la pandemia nos enseñó un montón. Igual yo me solté mucho más en la pandemia. Ya no me importaba un carajo. Sino... 12 kilos me costó a mí. A mí la pandemia, yo estaba en un búnker en mi casa. Me puse un sillón, computadora, toda la historia. Estaba feliz de la vida. Sorry. Yo, ermitaña, no, ni un poco. Hoy tenemos programa especial. Hay algo de música programada, pero también hay música en vivo. Tenemos la visita de Oscura Obsesión, que van a venir en formato acústico. Así es. Para cuando estén. Así que, mientras tanto, estamos escuchando de cortina al señor Bruce Dickinson, porque el 7 de agosto del 58, hace 64 años nacía Paul Bruce Dickinson, mejor conocido como Bruce Dickinson, en Nottinghamshire, Reino Unido. Licenciado en historia, doctorado en música, esgrimista, escritor, guionista, piloto comercial, considerado uno de los mejores cantantes de la historia del heavy metal. También posee un nivel intermedio de interpretación de guitarra, demostrado principalmente en su carrera en solitario. Así que el tipo es un genio. Si te querés deprimir, mucha vuelta, ¿entendés? O sea, el tipo hace todo, lo hace todo bien. Aparte está bueno, aparte canta bien, es un romántico. Yo nada, no lo encuentro. Entró en 1981 sustituyendo a Paul Di'Anno a Iron Maiden, y su álbum debut fue nada más ni nada menos que The Number of the Beast. En el 93 dejó Iron Maiden para comenzar su carrera en solitario, siendo reemplazado por Blaze Bayley. Bayley es el trago, esto es Blaze Bayley. Claro, Blaze Bayley. Bien. Ah, no, saludamos al señor, señora, señorita operadora. Bueno, yo ahí te iba a dejar continuar con todo eso. Te iba a decir, porque... bueno, esperá, momento, porque nada, tenemos... Pero... A ver, pero me imagino que te vas a presentar vos. Muy buenas noches, gente, ¿cómo están? El señor Paul está de viaje, así que acá estoy haciéndole el aguante. Pero, preséntate. Mi nombre es Silvia Loren. Sí, una grosa que nos acompaña a veces, que ya le hemos pedido que venga varias veces, porque sabemos nosotros que ella sabe un montón. Sabe un montón, pero aparte vos haces otros programas. Así que... Diría como la gente 86, me quieren porque sé demasiado. Y todo lo que le preguntaban decían, no sé. ¿Por qué lo quieren a usted? Porque sé demasiado. No, pero tenés la escena caminada, sí, nos conocemos, tenés la escena caminada. La señorita hace otro programa que comparte con Pablo después. Sí, que como Pablo está de viaje, hoy no va a salir, va a salir una repe, así que... Hoy no hay programa, pero... Y el próximo viernes no sé si hay programa, pero ya volveremos. No importa, los invitamos a escuchar. Los invitamos a Ahí escuchar, está. Hijos de Púa, que es un reprograma. Bueno, si se quieren comunicar a través de... enviando un WhatsApp, si estás en el exterior, marcando el prefijo 54, después el 911-2479-2288. 911-2479-2288. Estamos por el canal de Twitch, en realidad. Twitch, no. Twitch.tv/, ¿no? O punto Twitch.tv. Twitch.tv/ Mixtape Radio Ar. Es exactamente la dirección que ustedes tienen que escribir en la barrita de estado. Bueno, después alguna data más del señor Dickinson, pero ahora vamos a arrancar musicalmente el episodio del día de hoy. Skeu Siskin es una banda alemana de hard rock con sede en Berlín, formados en 1990, que cuando la descubrí hace muchos años dije por fin, o dije qué bueno, no sé, todas esas cosas. Claro, por fin. Claro, por fin. La banda formada por el guitarrista Jim Box, quien se une a la cantante Nina C. Alice. Bueno, y forman por entonces Skeu Siskin, que en alemán quiere decir algo así como Crazy Bird. Y bueno, en realidad, lo que más allá de mi gusto por la banda, lo que me motivó a programarla en el día de hoy fue que volvieron a los escenarios después de mucho tiempo. Nina era amiga personal de Lemmy Kilmister y cayó como un pozo depresivo cuando falleció, que eso aletargó todo lo que estaba haciendo la banda, no sé, todo lo que es componer, composición principalmente, y tocar. Volvió a los escenarios y la verdad que me gustó el hecho de verlos en vivo nuevamente, porque es una banda súper poderosa. Y bueno, ellos publicaron en sus redes, el comunicado decía... Skeu Siskin en el Wacken bailando claqué en tierra sagrada después de que nuestro espectáculo se retrasara 6 veces cada 32 minutos desde las 12 en punto hasta las 15:15 en punto. Finalmente subimos al escenario Loader Stage y gracias a la mano de obra de los colaboradores del Wacken y al visto bueno de las autoridades públicas, todo el mundo delante y detrás estaba a salvo, aunque muchos de los asistentes estaban de pie en el barro. Ha sido una aventura como mínimo High Rock and Roll. Aquellos que siguieron a través de las redes vieron que se llovió todo y por eso se postergó el inicio del festival. Algunas bandas reprogramaron su presentación de un día para el otro. Y también comento que el líder de Motorhead, el señor Lemmy, quedó impresionado con la banda alemana cuando la descubrió. Fueron soporte show de apertura por allá también a principios de los 90 y quedó impresionado con la banda. Se hicieron muy amigos y después él colaboraría con la banda, como colabora en el tema que vamos a presentar ahora, pero él colabora en el videoclip, aparece en el videoclip. Así que arrancamos con Skeu Siskin. Come out at night with lightning speed. Bien. ¿Dónde estábamos? Skew Siskin y este temazo Reading with the Devil. El videoclip, obviamente, ¿qué personaje encarna Lemmy? Devil. Y comentando algo más, algún comentario, algo respecto, por ejemplo, lo que hablábamos de Bruce Dickinson, ¿no? El hombre multipolifacético, me parece que debe ser hiperkinético, que no puede estar sentado sin hacer nada en la casa, ese tipo de cosas. También fue escribió varios libros, géneros de novela, escribió el guión de la película Chemical Wedding, la banda de sonido es lo que estamos escuchando, basado en Aleister Crowley, el legendario místico, mago, ocultista inglés del siglo XX, fundador de Telema. Bueno, obviamente la composición, ¿no?, de la banda de sonido es de Don Bruce. Y bueno, entre otras cosas, emprendió carrera como piloto comercial de la aerolínea Astraeus Airlines. Y obviamente manejaba el avión de gira de el Lady Force One, si ajá, no me equivoco. Así se es. Bueno, pero el tipo es un filántropo. Hay gente en el mundo de esas características. Lo que pasa que se dio justo que este tipo es el frontman de Iron Maiden, entonces nosotros lo conocemos dentro del palo, pero calculo que debe haber otras personas que son así, actores, actrices, que hacen de todo, ¿viste? Nada, sí, debe tener hormigas en el Thor. Pero bueno, ¿algo que acotar, Doña? Sí, yo lavo, plancho, cocino, pero radio. Claro, claro, por eso digo, se dio justo. ¿Pero que manejás un avión? No manejás un avión. No, lo único que no te hago es manejar un avión. Bueno, pero es un pequeño detalle igual, de todas maneras es un pequeño detalle. Nada, haces un montón de cosas todo el día, así que... Puedo abrir una birra con una pinza de pilar. ¿Te sirve? Bien. Esa es buena. ¿Con el pelo? Esa es buena. No, con el pelo no intenté todavía, lo vi al... No, esa es la tapita. Sí, la tapita. La tapita. Esa todavía no la hice, pero no lo intenté. Mi marido no lo ha intentado conmigo, por suerte, aún. Está bien, eso es un buen dato. Es un buen dato. Eso es despertó un muy buen dato. Decir, amor, ¿qué estás haciendo? No, bueno, sí, pero claro, hacemos de todo, ¿viste? Lo que pasa es que, te repito, justo este tipo es el cantante de Iron Maiden, a nosotros nos gusta el metal. Bueno, nada, un pequeño detalle, nada más, che. Hace un par de semanas atrás habíamos comentado la anécdota de Blaze Bailey cuando fue a ver un show de Maiden. Y bueno, encontré lo que él publicó, Don Blaze, al respecto. Dice: debo haberme tomado alrededor de 100 selfies esa noche. Tuve que firmar a la entrada y salida del baño, pero alguien tomó una foto en la parte posterior de mi cabeza. La foto obtuvo 8.000 likes en las redes sociales. Lo he estado haciendo mal todos estos años. Así comienza el ex vocalista de Iron Maiden, Blaze Bailey, mientras habla de su reciente aparición en el show de su antigua banda el 30 de junio en Manchester. Fue la primera vez de Bailey en público después de someterse a una cirugía cuádruple de vesícula biliar tras un ataque al corazón en marzo pasado. Y vos creías que tenías problemas. Claro. Que pospuso esto sus espectáculos en solitario en marzo y abril, mientras que Bailey debería volver a los escenarios este segundo semestre. El cantante parece ser consciente de que necesitará cambiar su dieta para evitar ser hospitalizado y seguir haciendo lo que más le gusta, cantar para sus fans. Me siento bastante bien, he caminado y haciendo lo máximo. Me aconsejaron mantenerme activo. Me hicieron una cirugía cuádruple del puente de vesícula biliar. Así que quieren que siga moviéndome, pero no levanto cosas pesadas ni presiono mi pecho. Dice Blaze en una entrevista con el sitio web Blabbermouth, un sitio al que solemos recurrir para tener info posta. Durante 7 semanas no usé mis brazos. No podía levantar nada más pesado que un cartón de leche y a veces era un desafío para empezar. Ahora estoy recuperando mi fuerza, algo de dolor e incomodidad. Nada que ver con mi corazón. Todo está bien. Esperando más ensayos con los chicos de Wolfsbane. Tenemos algunas fechas reservadas. Espero que todo vaya bien. Me sentí bien. Me quedé despierto a través de cada esquina, usé mi voz, pero me sentí un poco cansado después, pero no hay otro problema. Eso es lo que estaba esperando para mi primer ensayo en tanto tiempo. Me siento bien, muy positivo. Diría que la sensación general es que estoy, que soy increíblemente afortunado. Tuve un ataque cardíaco, no una falla cardíaca. Recuerda lo crítico de lo que fue su situación. Esto es increíble, fue un sábado por la tarde. Estaba sentado en mi casa preparándome para llevar a mi novia a cenar. Me senté y sentí como si tuviera una indigestión. Parecía que Blackie Lawless, un Blackie Lawless invisible, estaba sentado en mi pecho y no quería irme. Vivo a 5 minutos de la estación de ambulancias. Estaban en mi casa en 2 minutos. Vivo cerca de Birmingham, hay 4 hospitales a 15 minutos. En 15 minutos estaba siendo tratado por un ataque cardíaco en una sala de cardíacos del hospital. Eso fue un sábado, el próximo lunes estaba programado para comenzar mi gira por Europa. ¿Quién sabe? Podría estar solo en el hotel, podría estar en el Eurotúnel, podría estar en el autobahn, en cualquier lugar. Si hubiera un lugar donde fuera mejor para tener un infarto, sería acá. Hogar, dulce hogar. Fue increíble, soy muy afortunado. Le dije a mi prometida, le dijeron a mi prometida, se recuperará, está bien, pero si hubiésemos llegado 10 minutos después, creo que ya no estaría aquí. Eso estuvo cerca. Lo que me hace más afortunado es el increíble apoyo de mis fans, de todo el mundo, mis fans de Wolfsbane, Blaze Bailey, nuevos fans, todos compraron una camiseta para el tour que se pospuso. Compraron mi parte para apoyarme. Soy increíblemente afortunado. ¿Cuántas veces lo dijo ya? Y las cartas que la gente me escribió, cientos de cartas de todas partes. Esto es muy emocionante. Siempre pongo mi vida entera en la música. Es mi vida. Cuando la gente te contacta y te dice, espero que estés bien porque tu música me ha ayudado a pasar momentos difíciles. Tu música significa esto para mí. Te vi por primera vez allí y esto ha sido la banda sonora de mi vida. Es increíble. Esto es Blaze Bailey. Fighter command reluctant, but they're desperate. They send the Polish squad. escuchamos a Blaze Bailey musicalmente y bueno, nos enteramos de que se está recuperando y pronto vuelve a las pistas, vuelve a la ruta, cosa que me parece algo buenísimo porque ojalá saque una continuación del álbum del que acabamos de escuchar un tema porque ese disco la rompió. Sí, igual el tipo viene recontra golpeado y a pesar de todo se levanta. No la viene pasando bien, la vida lo viene medio como que cagando a palos y el chabón arranca. O sea, está un espíritu positivista increíble. Bien. Sí. Bien en el sentido de que, ¿cuál es la otra opción? No, está bien, pero vos tenés otros casos en donde por ahí el músico o la persona tal vez no haya quedado tan bien y se ha recluido, qué sé yo, ha sucedido. Hay un montón de casos y sobre todo en músicos de esa generación, porque estamos grandes. Son gente que a esta edad, ¿entendés? Empiezan a tener todos un montón de quilombos y Blaze Bailey ha tenido sus pelotes. Hablando de problemas. Digo la palabra. Hablando de problemas. Digo la palabra. Me van a cagar a pedos. ¿Te sentiste identificada? ¿Te sentiste identificada? No. ¿Sabés qué pasa? Este hombre pasó por la Argentina y yo creo que aprendió de ahí. Claro. Más sufrido que acá, imposible. Sí, es verdad, San, tengo que coincidir con vos. Acá, el que viene acá y dice, no sé cómo mierda ustedes pueden vivir de esta manera, ni no con esto. ¿Por eso te digo? ¿Cómo que? Sí, se sorprenden. Bueno, y vieron quién está, ¿no? ¿Viste quién está? No. Nos vino a visitar, Sandra. No sé. Por favor, preséntese. Sandra Luca, prensa y difusión. Cerrá bien la puerta, te dije. Amiga. Ex-diabolus. Bueno, eso está por verse igual. Qué así problema, que, ¿no? Después, que te venga a ver tu ex. Sí, no sé, en todo caso a él. Vos sos mi amiga. Vos sos, claro. Ah, sí, ¿qué? No nos metamos en culo, bueno. Callate. Peguémosle a Gil, la onda acá. ¿Qué pasa? Se pudre todo, bueno, ¿eh? En todo caso, mi abuelo somos los dos, así que... Claro, eso. No trates mal al jefe. No. ¿El jefe de quién? ¿Y el jefe de quién? ¿Perdón? ¿Perdón? Bueno, si no van a decir nada interesante, continúo yo con la música programada, porque... Y alguien tiene que laburar. Alguien tiene que laburar, y sí, totalmente. El espacio está para difundir música. Bueno, adelante. En la semana de lunes... Adelante. Deja de quejarte y difundí bandas. Dale. Ay, Dios. Dios en quien no creo. Esto va a ser un programa. Dios en la boca de Ricardo González, ¿de qué estamos hablando? No, yo aclaro, Dios en quien no creo. Ah, bien, genial. Está bien, así nos entendemos. Esto viene así, chicos. Hoy tenemos, más allá de la música programada, como todos los viernes, la presencia de Oscura Obsesión, esta banda que viene a presentarnos... Venimos a presentar a la banda y de paso ellos aprovechan y nos traen su música en formato acústico. Eso va a ser dentro de muy poco. La banda está terminando de afinar las cuerdas y ese tipo de cuestiones ahí en el estudio número 2. Mientras tanto, vamos a continuar. Dice el Inferno Magazine en la edición del 2018... En el corazón de la música melódica y personal se ha desatado la oscuridad. Los riffs están en estado de ánimo adictivos, con patrones sombríos y fatales memorizados en la primera escucha. ¿Qué quisieron decir? Nada, es simplemente la reflexión que se les vino a la cabeza al editor de esa revista cuando escuchó I Helvet, esta banda finesa. Y bien, esos patrones sombríos, estados de ánimos adictivos y música melódica poco convencional, así es como la banda finlandesa de metal extremo I Helvet devora al oyente al borde de la oscuridad del norte. Combinando black metal melódico y death metal, I Helvet ha lanzado su primer single, Uuden Ahan, ABC, de su próximo segundo álbum, Ixi Itein Iteiskunta. El álbum conceptual cuenta con la historia de un movimiento que considera condenado el rumbo del mundo moderno, preservar la sostenibilidad del planeta requiere acciones amplias y radicales, y no todos pueden sobrevivir. La banda de Seinäjoki, Finlandia, publicó su álbum debut Sinisten Puidin Niiti en el 2021, Ana Pelika, que también participó como invitada en el álbum debut, es la responsable de las voces femeninas de estos trabajos. La banda tomó su primer aliento en 2018 lanzando el doble single Primaiden y Timesa, un picuja. Siempre digo, no tengo que presentar bandas de Finlandia. Claro, yo te iba a preguntar. Después de 2 años escribieron nuevo material. Aielvet pasó de dúo a banda completa y volvió al estudio para grabar su elogiado álbum debut conceptual Sin Stein Puidin ni Iti en el 2021. Formado por músicos experimentados, Aielvet aún no ha tocado en ningún concierto. Está esperando el momento adecuado. En su lugar, la banda se ha centrado en hacer nueva música. El segundo álbum conceptual, Ixi Itein Iteis Kunta, verá la luz en noviembre del 2023. Melódico Death ennegrecido desde Finlandia. Aielvet, Uuden, Ahan, ABC, en realidad sería ABC. Y su single del 2023 suena así. Yeah. Diabolus in Musica. La cortina que identifica que ya estamos con la banda invitada, vamos a empezar a charlar, a presentarlos. Bienvenidos a Diabolus y Música Oscura Obsesión. ¿Con quién estamos? Hola, gracias. Acá Max. Yo soy Majo y Pascual, tecladista. Bueno, yo también Max, pero soy baterista y corista. Bueno, estamos con dos de los integrantes de Oscura. Bueno, la idea era presentar a la banda... Oscura Obsesión, ¿hace cuánto que están en carrera ya? Arrancamos como banda de 2018, la primera formación, digamos, empezamos a componer a partir del año 2018, así que bueno, le dimos vida hasta la pandemia, que nos cortó un poquito y después remontamos otra vez el año pasado. Así que hace ya 5 años vamos a cumplir, a fin de año vamos a cumplir 5 años. Con el impaso, obviamente, de la pandemia en el medio, claro. Que bueno, los afectó mucho eso como banda. O sea, estuvieron en el freezer, sí, o aprovecharon para componer como hicieron muchas otras. No, lo que estuvimos haciendo es reeditando el disco, porque Obsesión 1 sale originalmente en 2019, pero sí. Bueno, lamentablemente el 2020 eso nos encerró a todos. Frenó entonces a todos, sí, claro. Lo que hicimos fue, en ese periodo, fue reeditarlo, mezcló gente de Chile y de España, entonces después el disco termina con el sello de Pampa Records. Uh-huh. Y empezamos a lanzarlo a full, digamos, lo que fue 2020 y 2021 para poder... La primera tirada fue una edición de ustedes. Sí, física y... Sí, la primera fue independiente. Independiente. Sí, con, bueno, digamos, una tirada chica y después ya con el sello más digital... Fue una tirada más, un poco más amplia, aparte que, bueno, aparte de todo lo que era, o sea, online, se volvió a hacer una tirada física, con una misma tapa, pero un arte diferente para que se note, obviamente. Sí. Eso es interesante. Obviamente lo que es automático digital, ¿no? Porque es un clic y ya está. Sí. Se esparce la peste. Sí. Y ¿cómo viste el movimiento del disco en esta segunda edición? No, la verdad que fue... Aparte ahora están apoyando con conciertos, fechas. Claro, ¿sí? No, sí. Si bien la primera etapa fue, bueno, nada, tuvimos la presentación. Claro. Y al segundo mes se cortó. Así que perdieron un segundo de tiempo. Y final, o sea, fue como... y la segunda etapa fue, bueno, nada, fue explosiva, siempre hablamos lo mismo, fue casi 40 shows en 7 meses. Sí. Wow. Hemos recorrido gran parte de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Algunas cosas no se pudieron dar, pero por una cuestión de tiempos, en realidad, y bueno, nada, pero claro, eran aperturas de cosas, entonces se iban dando. Claro. Vengan a tocar porque tal cosa, che, bueno, claro. Además de apoyar el disco... con la nueva formación y todo, que la verdad que explotó. La nueva formación, decís, no es la misma que grabó el disco. No. El disco en realidad... Tiene muchos invitados. Sí, exactamente. Fue una cosa media pactada, que yo tenía una serie de temas y dije, bueno, los quiero grabar. Empezamos a conectarme con gente que había tocado o alguna vez tuvimos algún encuentro. O sea que inicialmente el proyecto, la idea es tuya. Era mía para banda. Guardarlo, grabarlo y guardarlo. Decir algún material que decir, bueno, queda. Y los mismos, me damos, che, pero ¿por qué no empecemos a tocar? Dale, que está bueno eso. Y ahí empezó a reflotar esta gente. Claro, esta cosa. Uno de los que grabó, sí, estaba en la banda con él. Claro. Y sí, no, él quiso hacer presentaciones y así, ahí empezaron. Sí, uh-huh. Sí. Pero si bien inicialmente era como una cosa tuya, como decir, bueno, me saco las ganas y lo tengo, se ve que se te despertó algo porque sí. ¿Qué fue la respuesta? No, porque después lo que te rompía a tus amigos. No, que el mismo grupo, digamos, yo tenía algunas canciones, pero después Federico Muñiz, que es el que se encargó de la guitarra y la voz, empezó a ser propio también los temas, empezó a proponer también cosas él, y eso lo que hacía era que justamente se armase como la banda, vamos a decir, ya más allá de decir, bueno, me junto a grabar, es ya a pensar, como te decía, un poco más de presentación en vivo. Claro. Después él sufrió el tema, sufría mucho el tema de la garganta, de la voz, entonces enseguida los primeros conciertos, después ya tuvimos que él se quedaba en guitarra, pero teníamos que buscar a alguien que fue, bueno, y ahí empezó como el tema de la rotación de músicos, hasta que frenamos porque después ya no podíamos tocar, pero sí, en sí, o sea, la transformación fue decir, vamos a grabar algo, a decir, a los que estamos, che, pero suena, ¿por qué no lo tocamos? Y empezamos, y eso que arrancamos tres, era guitarra, bajo y batería, y las teclas eran disparadas por pistas. Sí. Después el que grabó, porque en ese momento quien estaba había grabado, que era Alejandro Graf, él estaba en ese momento. Después Alejandro Graf empezó a tocar mucho con Adrián, con Barilari, y ya no tenía tiempo. Entonces me dice, mira, Max, borrame de todo, porque no me conté. Dice, claro. Y ahí donde fue que empezamos a meter pistas. Uh-huh. Y bueno, nada, después obviamente fuimos tocando así un par de veces más, y después, bueno, pasó esto que nos encerramos. La lista es larguísima, es de invitados. Es tremenda, sí, la lista. Con nombres así de peso y otros no tanto, pero ¿cómo los elegiste vos? ¿En función de la música, en función de la amistad o en función de este me parece? Claro. ¿Qué onda? Un poco de sí, en realidad, bueno, partes de los que grabaron de artistas invitados iban a ser parte de la banda, algunos. Por ejemplo, Fernando Ricciarduli, que es uno de los que grabó, que es quizás el emblemático de Azeroth. Sí. Yo, por ejemplo, cuando pensé en un tema que era rápido. O sea, dije, este tema lo tiene que grabar él. Uh-huh. Habíamos hablado con el Topo, digamos, de lo que era la banda de Imperio, pero dije, me convencía más lo que era Fer, porque era un tema rápido, ¿no? Y con él nunca había tocado, pero sí previamente habíamos conversado, justo se había ido la hermana, él quería volver, él volvió de México, habíamos hablado para ver si yo podía, comprarme Acero, todo. No se dio por una cuestión de tiempo, que no pude hacerlo, pero la verdad que estábamos hablando y entonces dije, bueno, o sea, viste, es lo que digo, o sea, quizás unas veces por la relación. Pero la música salió de tu cabeza. Sí. Pero no pensando en función del invitado. Si no. Tenías un esquema de tema. Sí. Le diste forma, lo terminaste. Sí, aunque parezca mentira, todo empieza con una guitarrita criolla, canción, yo tarareando lo que iba a decir la letra. Muchas veces quizá de ahí salen las armonías y después el intérprete. Yo, por ejemplo, siempre digo lo mismo. Cuando yo le paso a Cristian Bertenzelli la canción, Rutas al Sur, el estribillo no decía como dice. Sin embargo, le puso su ímpetu. Justamente el vocalista siempre trae su impronta. Las ideas originales son de él, trae todos los temas muy bien estructurados y todo. Me gusta cómo compone. Sí, componer. A ese punto yo te conozco un poco más, Max, y toda la historia, porque Oscura Obsesión es una banda que me gusta un montonazo. Sí. Y nada, vos en realidad el cráneo, más allá de esa grosa lista de invitados, y una señora tecladista como es Majo, toda la historia. El cráneo de la banda sos vos. Creo que contanos un poquito porque no es un dato menor. Sí. O sea, si bien yo sé que vos tenés una versatilidad a la hora de, bueno, che, viene fulano, mengano, sultano, o la cantidad de cambios de integrantes que has tenido en Oscura, y tenés la apertura de, bueno, a ver qué onda y toda la cuestión, sé que vos tenés en la cabeza toda como la sinfonía. Claro, yo ingresé en 2022 cuando empezaron a poner teclados porque venía con las pistas. Entonces yo ingresé ahí, pero todo ya estaba atado que ha puesto por él. Yo en realidad, hasta incluso, no es porque sea, pero yo le decía, hay un tema en virtualidad, que hay un tema que arranca tin, tin, tin, tin, tin, tin, y yo le decía eso. Claro, al tecladista, hace esto, tin, tin, tin, tin, tin. Y él me miraba y me decía, pero así es tan simple, hace esto. Claro. Y así era, ¿no? Que iba haciendo como un poco mi idea. Pero bueno, después, también como ponerle como tecladista, yo decía a Michael Troy, que es el tecladista de Wayne Mastin, de Ozzy Osbourne, que también participa, yo no le puedo decir al tipo, no hagas, hace una pieza clásica, le digo, no, esto no lo hagas. No, sabes que entonces, el representante de Curwen de Mundial, yo digo, bueno, listo, hacelo, viste, como, Pero bueno, de alguna forma, sí, las ideas, los cráneos y todo eso, bueno, nada, un poco, sí, pasa un poco por mis ideas, que yo pensaba de, a ver, acá le puedo poner esto, acá puedo hacer aquello. Yo iba tirando las ideas. Después, como digo, cada uno adapta su... Claro, ¿no? Claro. Yo, Majo, sí, nunca va a tocar igual que cualquiera de los otros, porque no, ella lo adapta a ella. Y su, sí, igual, claro, traté, traté de sacar lo que está grabado, traté, sí, de sacarlo. Obvio. Porque los temas son así, están grabados así, entonces no, eso es, más parecido, es, pero sí, cada uno tiene su... Sí, sí, sí, sí. Claro, pero no es un dato menor, sigo insistiendo en, sí, eso, no es un dato menor que un compositor, sí, que si bien es el frontman de la banda y toda la, sí, historia, teniendo todos los elementos en la cabeza, sí, también tenga la apertura y se permita, ¿entendés?, con los músicos que vienen, bueno, a ver cómo sale, sí, y, sí, y lo dejes, sí, siendo, sí, tu, sí, tu producto, porque, sí, no es, sí, que, sí, solamente sos el baterista. Claro. Vos tocás la batería. Mira, justamente ayer, también en otra entrevista me decían, encima es el baterista, sos el baterista, que está atrás de todo, el que no, claro, sale en la foto, el que no, claro, no se ve. Y digo, claro, sí, en por realidad... Eso la banda es mía, le digo. Claro, digo, pero, o sea, en realidad yo cuando lo pensé, quizás hasta no me imaginaba que esto iba a prosperar o que quizás el disco iba a llegar, claro, a espacios o lugares o a escenarios. Yo quizás cuando lo grabé y todo, o cuando lo empecé a cranear, no, era no para, estaba, mí, para una cosa suya, era, ¿verdad?, algo mío. Pero bueno, entonces ahí viene más o menos, por ese lado va entonces lo que a mí me estaba dando vuelta en la cabeza. ¿Cuál es tu oscura obsesión entonces? Digamos que de ahí sale justamente, o sea, eran temas que yo tenía guardado en un cajón, como se dice, ¿no? Guardado ahí, como digo yo, mi oscuridad, algo mío que yo tenía. Yo en ese momento estaba tocando con una banda que era heavy metal, nada que ver. Y yo dije, yo quiero ir más por el palo que yo nací. Yo decía todo cuando era chico, yo no escuchaba Carlitos Balá, entonces mi papá me ponía Purple, Zeppelin, Queen. Claro. Y yo, si bien tuve, obviamente, adolescencia, en mi infancia, que, sí, obviamente teníamos todo. Me parece una influencia musical muy importante. No, olvidate, muy importante. A ver. La sinfónica que tenía Carlitos Balá era única. Pero también, o sea, digo. Quizás eso, yo era como más, mi familia era como más de músico, jarroquero, entonces, claro, por ahí no, claro, me ponían un disquito de... Es la banda de sonido de tu vida. Claro, entonces yo dije, quiero ir a mi raíz, que es donde yo, digamos, escuchaba de chico, cómodo, donde, claro, donde me siento cómodo. Y donde salen las ideas también. Exacto, uno, exacto. Y bueno, por eso volqué a esto de decir, bueno, la obsesión de querer salir, sacar ese de esos temas que yo tenía guardado, era... sacarlos, quiero hacer, pero me costaba decir a quién, porque, claro, soy baterista, o sea, sí, ¿cómo, claro, le explico a alguien que siendo baterista compuse esto? Claro. Era difícil, porque es la verdad, siempre fuimos... Pero algo le haces a la guitarra, algo al bajo. Sí, sí, sí, sí. Por eso digo, vos no sos, vos sos baterista, tocás, sí, la batería, pero vos sos un multiinstrumentista, sí, sí, de soy... alguna manera. Claro, porque, sí, él daba primero las ideas con la guitarra, con la cantando, sí, sí, él, entonces vos ya sabes cómo es el tema y nosotros ponemos ya lo que... El toque. Claro. Sí, sí, yo por ahí capaz que no, es más, yo no, nunca a ningún músico le puse, dije, haz este solo. Sí, claro, no, siempre solo. Claro, entonces, claro, por ahí yo agarraba y sí, por pero ahí cosas muy puntuales también, por ahí, claro, por ahí algo puntual le decía, che, pero acá va esto, acá toma cuatro vueltas para ir, claro, y metele acá una sinfónica, no le metas un pianito y acá, claro, quizás en ese sentido sí, pero porque yo como eso, como decía Ale, yo lo tenía en la cabeza, claro, de alguna forma lo tenía que expresar. Si la sinfónica es tuya y está en tu cabeza, sí, sí, sí, sí. Por ejemplo, en el álbum Obsesión, aquel que nunca escuchó a la banda, ¿qué tema crees vos que le podés decir, bueno, escuchá este tema que más o menos tiene un panorama de lo que es Oscura Obsesión? Bien, yo digo que uno a veces es difícil, el disco es completamente temático. Ajá. Es una historia que tiene consecuencias y además, a medida que va pasando un tema pasa algo y el siguiente es como una especie de complemento del anterior. Pero sí digo que por ahí, siempre digo que el tema referente a nosotros es Rutas al Sur, que es justamente las ganas de la persona, es decir, porque el personaje toma un envión, que es, vamos a decir, voy a hacer algo, un recorrido, y donde dice que es, bueno, voy a hacer una ruta al sur. Digo, y ese, o sea, a partir ese tema de ahí, nunca falta en los shows, siempre... Claro. Cerramos con el himno. Temón. Claro. Es un temón. Más allá de quien, sí, lo cante, quien, no, lo toque, no, no. Es un temón. Y es, te digo que la primera vez que yo lo toco, cuando lo escucha el guitarrista me dice, es una canción de iglesia. Le digo, pero pará, tocala claro. con guitarra, vamos poniéndole claro. un poquito. Claro, si vos agarrás los ragueos, digo, es una canción media eclesial, pero si le pones lo que hay que ponerle, esto se transforma. Y así me abrió la y boca. Tiene una historia, ¿no es cierto? Me imagino, sí, después la, vamos a hablar de eso. En la versión sí. grabada, ¿quién participa? Ahí la, bueno, la voz es Cristian Bertoncelli. Que bueno, nada, de bandas Renacer, Orcas, sí, etcétera, sí. ¿no? Después están las guitarras, está que hace el solo, Julián Barrett también, uh-huh. bueno, de Áspera, de Lorien, de Mison y de, bueno, de Tarria Turne. Y después la banda, la otra guitarra la hace Federico Muñiz, el bajo lo toca Nicolás Sartoris, que fue que también grabó, y después la batería, bueno, yo, y los coros también algunos yo. Bueno, vamos a ver entonces cómo suena Rutas al Sur y seguimos descubriendo Oscura Obsesión. Medio mar, ya no. Bueno, escuchamos entonces Rutas al Sur, del primer trabajo de Oscura Obsesión. Estamos completando, ya el resto de la banda está. Están, pero como... Están listos en las gateras, ¿no? Ya para salir. Presentalos, por favor, así... Sí, los presento. Bueno, acá está el cantante Eddie. Que... Acércate el micro. Vamos... bueno, en la voz va a cantar Eddie, que bueno, está haciendo las nuevas presentaciones. Y en la guitarra, bueno, Ezequiel Stegman. Bueno, Eddie es el vocalista, se podría presentar, ¿no? Sí, si no vale, decís, capaz que no habla, dices. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ya me dieron la bienvenida acá. Soy el nuevo cantante de la banda. Y bueno, esperemos dejar todo lo que es el alma y el corazón jarroquero acá esta noche. Y obviamente, guitarra también, por favor. Buenas noches. Para que me acerque un poquito. Claro. Sí. Buenas noches. Yo soy el Negro Ezequiel, guitarrista de Oscura. Así que, bueno, vamos a ver qué sale con este acústico. Venimos preparados. Hace menos de 7 días estuvieron tocando, se presentaron por la zona de San Justo, ¿no es cierto? ¿Qué tal la fecha esa? Excelente. Una fecha excelente. La verdad que sí, sí. Y además, tuvimos una cobertura tremenda, así que, acá del programa. Sí, pero sí, no. Hemos ido a cubrirlos, sí. Estuvo buenísimo y tuvo muy buenas repercusiones. Sí, la verdad que sí, hemos hecho un salto importante en el hecho de que también Eddie viene con la experiencia del hard rock y, uh-huh. y los escenarios y todo eso, que la verdad que eso también a nosotros nos, a por lo menos a mí como instrumentista, como corista, todo ya me desligo, confiando obviamente en la voz y todo, así que la verdad que la gente eso también lo percibió y bueno, llegaron muy buenas repercusiones. Obviamente por lo que me estás contando, están con toda la energía, con toda esa fuerza de la química positiva. Sí. Por lo menos en el escenario lo están demostrando. Y las composiciones, ¿cómo las vas a trabajar ahora? La verdad es que estamos, por lo menos con ese... Bien, que... sabiendo que esto es como hablamos del primer trabajo, que sí. Salió todo de tu cabeza. Sí. Ahora, ¿cómo vas a hacer? Es que el segundo quizás sea un poco más abierto, pero digamos, tenemos que pensar que el personaje que fue tiene que volver. Ajá. Así que el segundo va a ser como medio temático. Quizás... modernizando algunas cosas, algunos tintes, que yo, pero creo que... A veces las bandas cuando hablan de modernizar, me da como un escozor. No, modernizar es porque, si bien Obsesión 1 tiene su porque es jarro clásico. Claro, por eso mismo. Va a tener, sigue teniendo el jarro clásico y todo, pero quizás modernizar en el sentido de que por ahí, en los sonidos tan Hammond clásicos, por ahí no vaya a haber tan Hammond clásicos, claro. Por ejemplo. Ajá. Vaya a haber un Hammond quizás un poco más moderno. Quizás la voz de Obsesión 1 era un poco más rockera, él es más jarroquero. Entonces, eso, en modernizar me refiero no despegar del género, sí. Sino modernizar es de que va a sonar un poco distinto Obsesión 1 y Obsesión 2. Revitalizar el... Claro, exactamente. Claro, a eso me iba a referir. Yo vengo escuchando el material de entrada y sí. De golpe porrazo el sábado lo escuché a él como sí. Y le dio como... Tengo la sensación como un aire diferente, es sí, como sí. Una brisa que refresca la cosa. Claro. Es otra historia. Si bien, nada, sigue siendo la misma canción, sigue sí. Teniendo la misma impronta, sigue siendo, estando dentro del estilo, pero es otra cosa. Es otra cosa. Tiene hecho, como un refresh. Claro, el personaje cuando vuelve tiene que volver con energía. Entonces ahí es este cambio, digamos decir. Pero bueno, nada. Yo compongo alto, esa es la verdad. Entonces ahí es donde tengo que empezar a... Él va a hacer... Las letras también las vas a... Hay algunas que yo siempre digo, yo propongo, después sí. El cantante la adapta. Claro. No es exactamente lo que pretendo que diga, pero sí el concepto o lo que trate, sí, la temática. Digamos. Y... sí. Yo quería... Bueno, ante todo, gracias por el halago. Y bueno, nada, más que nada quería comentar que cuando se me presenta el material, muy bonito, excelente, acá Max, yo estaba yéndome de vacaciones y me lo tomé en serio porque me gustó y justamente las letras de este viaje que hablan me hizo sentir muy identificado porque viví en el sur, viví en Bariloche, tengo muchos afectos allá. Y bueno, me sentí muy identificado con lo que es las letras y por eso también me lo tomé como en la carne, como en la piel. Y bueno, espero que ahora, al contar la historia de regreso, creo que voy a poder colaborar y muchísimo porque me siento identificado con lo que es la banda, el papel de esta persona, ¿no? Que lleva en la sangre la ruta, la moto o lo que ya sea, un vehículo, el viajar, ¿no?, hacia el sur y bueno, nada, la verdad que me gustó muchísimo el material y para mí es un gusto estar acá y haciendo ese papel, ¿no? O sea que tenés como un extra, que además de por ahí tener las dotes de cantante y tener la calidad vocal que se requiere y toda la cuestión, te empuja, o sea, tenés como un sentimiento Exacto. extra que le metes a la cosa. Ale, vos fíjate que yo no dije nada y él habló Bariloche, ¿viste? O sea, también es de Bariloche. Parece que estamos, estamos sintonizados nada, porque... Yo lo conozco, es mi compañero, le veo la sonrisita así acá como diciendo... ¿Cómo no, claro. Yo no te... Mirá lo que... Yo te nombro pionero, no te nombro... Sí. Pero bueno, bueno, es un poco eso lo que viene, creo que va a ser mucho más, incluso Ezequiel ya grabó algunas guitarras, unas líneas, porque primero, ¿no? Sí, obvio, los demos. Grabamos todo, después hay que adaptarlo, tocarlo y después ir al estudio, ya tenemos algunos estudios por ahí medio en vista, pero él tuvo 4 o 5 ensayos y ya, digamos que la verdad es que ya estamos pensando en algo a futuro, pero la verdad que todavía tenemos un recorrido por terminar, que es de presentar estos temas. Por ejemplo, presentamos Fuera de Control, que era un tema que se tocó la primera y la segunda presentación en el año 2019. Entonces, recién ahora volvimos a hacerlo. Claro. Y la verdad que, bueno, me gustó. Y además la reproducción es que estuvo bueno. Y entonces eso es decir, bueno, vamos por ahí. Presentémoslo un poquito más y ir componiendo para ir armando el nuevo material. Bueno, ¿no? Vamos, listo, a laburar. ¿Con qué nos van a deleitar? Con virtualidad. Córrete cerca. La virtualidad, donde encontrarás el placer de ser lo que no podés. Un espacio gris donde no hay amor, solo caras que hablan sin corazón. No puedo estar aquí, vuelvo a la realidad, libre al fin. Enchufando el cable, la virtual cápsula mortal, libres de pecado en conexión. La doble moral, estar y no estar, una evolución que extinga el ser. Ya no soporto más, preciso ser real, libre al fin estoy, rompiendo estas cadenas, libre al fin, y voy desenchufando el cable. Temazo, chicos. Ya creo que podemos tirar otra como para no ir perdiendo, para no enfriarnos. Sí, sí. ¿Hacemos Extraños de una noche? O tus marcas. Tu marca. Tus marcas. Vamos con tu marca, que es. Explotamos el final. Vamos. Va. Thank you. llamado de un día gris, anunciando lo que nunca imaginé. Tus brazos encontraron otro ser, al inmortalizar tu cuerpo y sentir, corrí al ver lo que pasó. Fui al fin lugar, allí estabas vos. Cuando llegué, no supe qué hacer. Así te fuiste sin poderte detener. ¿Será que entre los dos esto es más fuerte que un adiós? Pero no. Sabes que en la piel tienes las marcas de otro ser. Y así no. Alguna vez mensajes en el contestador, aún me buscas, yo no lo puedo entender. En mi alcoba encuentro la razón, en tu mirada estaba todo. Te recuerdo, pero no estás en la casa, tu perfume quedará. ¿Será que entre los dos esto es más fuerte que un adiós? Pero no. Tú sabes que en la piel tienes las marcas de otro ser. Si no, no, será que entre los dos esto es más fuerte que un adiós, pero no. Wow, wow. Muy bueno, chicos. Muy bueno. Muchas gracias. Muy bueno. Que escuchamos, bueno, está incluido en el disco físico, el primer trabajo. Sí. No formato acústico, pero sí. Obviamente. Esta es la versión acústica. Y aquellos que lo quieran descubrir en redes, ¿dónde lo consiguen? Bueno, nosotros estamos en lo que es Instagram, Facebook, como para material audiovisual y todo. También está YouTube. Y lo que es musical, directamente, bueno, está en todo lo que es, bueno, ya conocido como Spotify, está Claro Music, no, todo eso que... Está bien. Pero sí, y tenemos el físico para que lo llevamos todos los shows, para que el que está ahí, que le gusta también los CD... ¿Y ahí próximo está. Show? El próximo show lo tenemos el 22 de septiembre, bueno, lo hacemos en Here Music, sí. ¿En Here? Sí. Van a compartirlo con otras bandas, obviamente. Sí, ahí estamos ahí arreglando ahí con el manager, pero estamos casi cerrados ya. Están ya en ese cerrando, sí, esa fecha, digamos. Sí. Estamos pensando en hacer como algún truequecito, como para decir vamos y venimos. Sí, está bien, eso es hacer una gira. Válido. Nos toca una girita este año que no pudimos hacer el año pasado, así que bueno, ahí estamos viendo. Yo quiero que me cuenten un poquito, porque con vos ya hablábamos y conocemos todo lo que es Oscuro y toda la historia, y ya le contaste a la gente que no tenía idea de quiénes son. Sí. Pero quiero escucharlos a ustedes dos, quiero que me cuenten un poquito cómo entraron, cómo los tentó Max y cómo fue. En realidad, como dije más o menos de un principio, yo fue por las redes que a él le recomiendan mi voz y yo le digo a él que me pase el material para ver si me gustaba, para no hacerle perder el tiempo, porque había una fecha muy próxima que era uh-huh. el 5 de agosto en Circus. Y nada, escuché el material, me encantó, me partió la cabeza. Y yo estaba yendo justo a Córdoba a veranear unos 15 días. Y me pedí el vuelo un poco antes y me vine unos días antes para... Supuestamente tenía que probar un jueves y por un problema de sala se terminó probando el sábado. Pero bueno, en fin, ya estaba acá y preparado y listo para ser el nuevo cantante del proyecto. Porque ya me vine con esa mentalidad, o bien. Sea, subí al avión sabiendo que iba a ser el nuevo cantante de este proyecto. ¿Cuántos ensayos tuviste antes de la fecha? 3 ensayos. Wow, no se notó ni un poquito. Muchas gracias. ¿Y usted? ¿Y yo? Así, re serio. Viste que está serio el tipo, ¿no? Esto es así. No, lo de eso no se acuerda. Claro, totalmente. Yo vi Luis y entré. Como quien no quiere la cosa. No, a mí me contactó Max, yo ya la había visto la banda anteriormente. Está buena la diferencia igual de haberla visto antes y haber tocado después con ellos. Obviamente ellos tenían otro guitarrista. Uh-huh. Y Gastón. Nada, justo estaba la posibilidad de tocar porque no tenían... Hubo una fecha que no podían coincidir con el guitarrista y me llamó, bueno, Majo, que es mi cuñada. Queda todo en familia entonces. Claro, me llamó como de urgencia para que les dé una mano a ellos. Yo ya los conocía los temas porque los había visto en vivo. Y me dijeron, bueno, si podés darnos una mano, venite, que hay una fecha en 5 días. Wow. Bueno, dale. Claro. Todo rápido, lo tuyo. Vale aclarar que fue el año pasado, no este esto año. Esto fue el año pasado. Para esta altura más o menos, pero el año pasado. Y nada, de ayudante o de sesionista, digámosle, pasé ya a partir de enero de este año, febrero más claro, o menos, sí. Ya pasé a formar parte de Oscura como guitarrista. Él era como, quizás, o sea, al tener los temas, yo era como que ya estaba, lo que pasa que él tenía otros sus proyectos y había días que no podía o veces que no podía, entonces, digamos, arreglamos después con él, che, mirá, vamos a hacerlo así, y ya ahí se pudo formalizar, digamos, como guitarrista. Pero como siempre le digo, le agradezco, aparte que él es como casi mi psicólogo, porque hablamos bastante. Bastante. Entonces pasó a ser como una especie de, porque, a ver, aunque parezca mentira, como se lo decía antes, yo a él le puedo decir, che, mira, este ran, es como que es casi obligado a algunas cosas de que hablemos mucho, cosa que por ahí capaz que el bajo, las teclas, todo se puede después aggiornar a lo que ya hicimos, creamos y todo. Entonces, como que pasó a ser casi mi co-equiper de composición y eso también obviamente fortificó más el lazo a poder obviamente a proyectar lo que viene, ¿no? Se nota muchísimo y una de las cosas que a mí me impactó de ver Oscura Obsesión el sábado pasado en Circus fue justamente eso, que en realidad uno espera que la batería termine siempre trabajando en conjunto con el bajo uh-huh. y terminen haciendo como una especie de base uh-huh. de cuadrado y después se suma la guitarra, después sí. se suma la voz y el teclado y toda la cuestión. Y sí. en esta me pareció que había mucha más armonía que eso, sí, que sí. no eras vos con el bajista, que el bajista es increíble. Sí, sí, sí. Es un señor bajista. Quería venir, pero por sí, tema no, espacio. Está bien, tipo, pero ya tremendo está. Lo del bajista, es un showman ya de por sí, sino que te amalgamas muy bien con él. O sea, lo que hace este muchacho con la viola y cómo suena la viola sin ser una cosa podrida, sin ser una cosa chillona uh-huh. ni nada, y tiene una presencia increíble que se nota, claro. que se nota, y tus ensayos, por ser tan poquitos, de verdad, le pusiste ahí arriba la nota justa. A mí me gustó mucho, yo soy muy jodida sí, con sí. esas cosas, ¿sabes que es así? Es cantante. No, bueno, y de verdad, me podrías haber, por ejemplo, en algún momento levantado una nota arriba y sin embargo decidiste, elegiste quedarte un toque más abajo y la proyectaste mucho más, y eso no es moco de pavo, y esa elección habla de tu profesionalidad, pero sobre todo del feedback que tienen ustedes como músicos. Sonó claro. muy compacto y muy homogéneo todo. Claro. Ese gracias. Es el tema. Sí, sí, sí. Gracias y nos llena de orgullo. Sí. No, no, me re gustó. Estaba, sí. Yo estaba re feliz. Aparte el palo también de la música y la tenés clara en todo eso, para mí eso se pone colorado. Genial, genial que lo valores. No. Aparte no fue, más, no más fue, a... nos fueron a ver músicos también sí, sí, y nos sí. dijeron también lo mismo. No pero es por bueno, ser repetitivo, recién lo decía eso. Y eso. Claro. Sí, sí, no, sonaron un huevo, literal. No pueden estar sí. todos equivocados, ¿no? No, claro. No, pero aparte vos claro. no sabés lo que fue, claro. de verdad. Sí. Nada, el Circus es un espacio muy particular porque no siempre rebota bien la música y depende del estilo que vos vayas a escuchar, si escuchás voces con guturales, si escuchás voces líricas, si escuchás instrumentos que inclusive no tienen por ahí línea o son más de percusión y de rebote, a veces suena bien y a veces suena mal. Sí, sí. Fuimos a ver Artillery a Circus y sonaron claro. de puta madre. Claro. Pero ustedes sonaron muy, pero muy, pero muy bien. Gracias. Bueno. En el gracias. Conjunto me encantó. Hubo trabajo. Claro, en sí. ¿Se notó? Fue, la verdad que fue demasiado duro el tema también de la elección del cantante, porque si viene uno ensaya, estábamos nosotros ensayando. O sea, como banda hicimos ese triángulo en realidad el cuarteto, porque era bajo, guitarra y teclado. Era todo el tiempo tocar. Claro, pero y no eso... lo encasillaste en un lugar. Che, exacto. Yo quiero que vos te muevas acá. Lo exacto. dejaste como libre, no, bueno, ver. Y se enganchó. Y ese aparte es el tema. Él encaja con la formativa que tienen de dinámica en el escenario. Claro. Entonces también es como que parecía como que veníamos de año. Por sí, lo sí. que se ve, te digo la verdad, bueno, Sandrita, que recién estaba acá, filmó, yo estábamos mirando, y yo me detengo a ver eso, la visual de la banda, porque yo estoy atrás, entonces no veo nada. Entonces lo que veo es después, los videos resalta lo que es eso. Sí, sí, nosotros con Sandra bueno. filmamos para todos los medios que teníamos. Bueno, vos filmás para Sandra Lucas, yo filmo para acá, dale, y vos filmás para Diabulus, claro, claro. así que hay videos... desde diferentes sí. lugares de oscura no, para que sí, ustedes los sí. analicen. Y la verdad que, bueno, nada, necesitábamos esa última pata. Aparte que, bueno, como lo dijo Eddie con sus palabras, el compromiso también vale muchísimo. Y, digamos, no solamente por el compromiso, sino también aparte por la forma que cantó, interpretó, la interpretación de él. Y, bueno, que se ayornó a nosotros, porque también no es fácil. Vos sabés, o sea, que como banda a veces es complicado. Sí, lo sé. De afuera se ve todo hermoso y después cuando estás como que, bueno, nada, hay cosas, obviamente pasa. Y eso es lo bueno, que él sigue adelante y está ahí a la orden nuestra, que está buenísimo también. Bueno, a ver qué tenemos más por ahí preparado. Vamos a un extraño. Bueno, un hit de la banda, Extraños de una noche. Sí. Yeah. Se lo voy a dedicar a nuestro amigo que está escuchando desde Lima, Perú, a través de la aplicación. Walter Crucifier está escuchando y mandó un mensajito, así que dedicado para. No, espero que no sea muy de amor, porque voy a quedar como. Es de una historia de una noche de dos personas. Ah, entonces está perfecto. Que no se conocen ni se quieren conocer, así que mirá. Bueno, porque hemos compartido una... También que nos está escuchando. Qué grande, Marce, también. Un genio. Grosa banda. Vamos. No soy quien para negarte la verdad. Ni te pido que te quedes. Quiero ser solo una historia, nada más. Una más en el camino. Esta ronda es por mi cuenta, corazón. Nos espera un poco más. Esta noche es para un whisky y olvidar. No no preguntes por favor. Hoy seremos un refugio entre el dolor, pues no tengo nada más. Las razones esta vez no importarán. Voy a amarte como nadie más te amó. Esta vez voy a ser el dueño de tu cuerpo y marcharé. Tú también, extraños de una noche. Esta vez vas a ser la dueña de mi mente y te irás. Yo también, extraños de una noche de dolor. Esta ronda es por mi cuenta, corazón. No se espera un poco más. Las razones esta vez no importarán. Voy a amarte como nadie más te amó. Esta vez voy a ser el dueño de tu cuerpo y marcharé. Tú también, extraños de una noche. Esta vez vas a ser la dueña de mi mente y te irás. Yo también, extraños de una noche de dolor, de dolor. Extraños de una noche de dolor. Extraños de una noche de dolor. Oscura Obsesión, acá en Diabolus y Música. Gracias. Presentando su set acústico. Bien, buenísimo, muy buena versión. Estamos saliendo en la transmisión de Twitch, twitch.tv/Diabolus y Música AR. Estamos saliendo a través de la eso que sale, Instagram, Facebook. Esto es Facebook, es live de Facebook. Facebook. Y después vamos a subirlos a las redes. Después, si puedo, voy a subirlo al Instagram y todas esas cosas. Bueno. Y lo vamos a compartir en donde. En todo, Oscura Obsesión, en todo. De eso hacemos, de eso laburamos. O hacemos que laburamos, ¿no? Es un trabajo y hay que meterle dedicación. Sí, y no, lleva tiempo y lleva hay que tener ganas. Hay que estar, ¿no? Hay días que uno tiene ganas y hay días que no tiene ganas. Sí, bueno, sí, y nos pasa por ahí de decir, bueno, hacemos, nos pasa Diabolus un viernes después de laburar como condenados los dos toda la semana, decimos, no damos más, pero nos pasa de llegar acá, mirarnos así y empezar la a energía, charlar y se te va todo la miércoles, sí, vos que sos medio psicólogo. Nada, sí, nos hace bien esto. Sí. El apoyo que haces vos en voces, ¿lo haces en vivo también? Por ejemplo, sí, armonizar con Dani, y todo eso. Sí, con Dani, con el bajista también, sí, sí, sí. Está un poco la idea de yo empezar a desligarme. Pero bueno, nada, hay cosas que todavía las sigo haciendo, pero cada vez que sean menos, porque hay ¿Te querés concentrar más en...? No, porque hay cosas que yo hago que ya antes el bajista no lo hacía, entonces ahora que la hace yo por ahí no la hago. Está bien. Y sí hay canciones que hago canon, entonces ahí sí la hago yo, pero bueno... Le como... falta un brazo más y tocar si el ni bien, si ni bien queda muy muy bien la voz de él, estamos tratando como para desligarlo un poco también, porque tiene mucha carga en muchas cosas. En vivo. La idea es ver en algún momento la oportunidad de que entre una corista al proyecto también. Una UN, no sabemos. ¿Una o...? Una UN, UNE, no sé cómo se llama. Una, o que venga alguien que cante y haga coros y no, toda la historia. Seguro. Claro, porque... No te queremos mirar, Ale. Las versiones... las versiones de... No, pero podría ser una corista. Claro, da para jugar con ese tipo de colores de voces, ¿no? Claro. Está bueno, amplías más el espectro. Lo que escuchamos recién, ¿cómo se llamaba entonces? Extraños de una noche. Extraños de una noche. Stranger in the Night en castellano. Sí. Ah, mira vos. No está pensado para, ¿no? O sea, viste, nada es más fácil. No, nunca diga. Uno nunca sabe. No, obvio. Pero no digo que no estaba pensado en Frank Sinatra, sino que lo hicimos, o sea, cuando pensaba eran dos personas que no se querían ni conocer, pero se conocieron. Pero, y ya que lo mencionó Ale, por ejemplo, si te dicen, mirá, hace una versión en inglés para promocionar la banda, no sé. Sí, por supuesto. Sería genial, sí. Me encantaría. Sí, o sea, sí. No esperen la propuesta. Háganlo ustedes. Hay que hacerlo. No, claro. Seguro. Sí, de hecho, Rutas al Sur en inglés, ahí estaba viendo la letra y toda la historia estaría, sí. Pero mortal. Claro. Vos sabés que será una premonición porque tuve un sueño. Ajá. El otro día, o sea, de que justamente me ponía a doblar las letras en inglés. Ajá. Así que tuviste, como decís, el déjà vu. Déjà vu. En un principio, lo que pasa no, que déjà vu no, porque no sucedió. No sucedió, todavía. Claro, no sucedió, pero la premonición estaba en mi mente y estaba soñando justamente eso, y ahora que se toca el tema, la verdad que es una bonita visión, sí. Claro, totalmente. Sí. Bueno, nunca sabe, nunca. No nos enfriemos, porque los guitarristas después dicen, ay, se me enfriaron los dedos, no puedo tocar más. ¿Tenemos uno más? Dale, sí, ¿cómo no? Si no repetimos tres veces. Me agarra hambre en la vida. Y sed. Si bien hace un ratito lo escucharon, bueno, tocamos en versión tipo acústica, que eso también. Eso para nosotros es algo nuevo. Justamente te interrumpo. ¿Tienen pensado hacer? O sacar todo esto, porque la verdad que suena muy bien, y el hard rock de este estilo sonaría muy bien. ¿Tienen pensado, Max, Craneste, en algún momento, che, hagamos un acústico? Sí, yo se lo sugería, quizás vengo hemos a... Sí, hemos hecho acústico. Sí, pero digo, para grabarlo. Grabarlo, o sea, más hecho, allá del acústico, de tener una filmación, de agarrar, plasmar el material en físico. Lo íbamos a hacer, pero... Bueno, esto sucedió, el tema cantante y todo, pero, por ejemplo, no es porque justo pobre está Majito y trajo teclado, vos sabés todo, pero... Pobrecita, les quiero contar a alguien que alguna vez esté escuchando esto, que Majo trajo su teclado, pero no tenemos espacio. No, bueno, que, pero pobrecita. Armoniza muchísimo el teclado, pero de hecho, un solo ensayo, ella vino a ensayar el otro día con nosotros, y salía muy lindo. El teclado te da como... quedaba más llena, obviamente, la banda, pero le da como algo que eriza la piel. Textura. Digamos, para el oyente, la textura. Eriza la piel. Sí. Es muy lindo. Sí. Y bueno, y en parte, incluso están acordados los temas, lo hicimos por un tema de tiempo y qué sé yo, pero está pensado hacer un acústico como corresponde y todo, porque siempre, es el en vivo y además es lo que somos nosotros. O sea, lo estamos expresando nosotros. Y repito, los temas están buenos, salen lindos, y si lo podemos adaptar de otro formato, está buenísimo que quede explayado. Así que sí, está eso, y pensado también en algún momento grabar en vivo y obviamente hacer un en vivo. Pero quizás más a fin de año, cosa de que podamos insertar algún tema de lo nuevo. Quizás también para escuchar algo, algo de lo nuevo. Claro. ¿No? Sí, aparte que eso... más, también la parte acústica no es lo mismo que tocar en vivo eléctrica, digamos. Claro, no, obvio. Eléctricamente, para decirlo de alguna manera. Claro. Hacer un acústico es como un formato más tranquilo. Claro. Requiere mucho más. Una ambientación. Más ambientación, mucha más preparación en las canciones. Obviamente hay algunas canciones que hay que adaptarlas a lo que te lleva el ambiente en donde estás tocando. Claro, el problema de los que somos más grandes, que ya tenemos varias décadas encima y atravesamos los 90 viendo los acústicos que presentaba en TV, dejaron la vara muy arriba. Claro. Bueno, de hecho, vos fijate que lo hizo ponerle Charly García. O sea, no es solamente fue en TV internacional, sino que llega acá y también fue exitoso, porque los acústicos que han hecho los argentinos, Soda Stereo. O la controversia, justamente cuando Soda hace el acústico, que terminan trayendo a esta cantante, que no me acuerdo qué país, que me encanta. Creo que la china. No recuerdo cuál es el nombre de ella. Tanto no te canta. No, me re gusta esa flaca. Sí. Pero decían que terminaron... Porque la idea del acústico es el no enchufado, o el preconcepto en ese momento, y en la época era el no enchufado. Y resulta que la cantidad de arreglos que tenía Cerati, ¿entendés? Con Soda Stereo en ese acústico, terminó siendo un enchufado y no un amplague. Claro, claro. Fue tremendo. Desde lo más simple a lo más complejo. No. Pero también es otro color, es otro... Sí, eso. Aparte, el pequeño, los climas y todo, el detalle chiquito en el acústico, lo notas. El año pasado tuvimos, Oscura Obsesión cierra el año, que bueno, hace una apertura un violinista solista y después él toca dos canciones incluso, que estaba el proyecto de armar bueno, con un corito o algo, hacer algo especial, que por eso yo siempre estaba o está presente de hacer algo distinto, uh-huh, para justamente que orquestar una cosa, orquestar, viste, entonces quizás no sé si lleguemos a hacer una orquestación, pero digo, por ahí hacer un amplague está en los planes. Como también estaban los planes, digo, de que por ahí grabemos un vivo. O sea, un vivo, pero no acústico. Claro. Y te adelanto, que creo que es lo que habíamos empezado a hablar con los chicos, es que por ahí el próximo show quizás hagamos algo tipo así, algo acústico. Porque, bueno, es un show más nuestro. Quizás el otro día tocábamos, cuando tocamos con bandas o somos invitados, qué sé yo, respetamos mucho los tiempos, nos dan eso acotado. ¿No? Sí, quizás. Cuando lo armamos más nosotros, por ahí lo podemos manejar más. Pero ustedes tienen un público para que da para eso, justamente. Sí. Las bandas, no todas las bandas se comunican de la misma manera con el público que las sigue. Hay bandas que no interactúa, hay bandas que se baja el cantante directamente a interactuar con quienes están escuchando. Y yo noté que Oscura tiene como público, ¿entendés? Ahí de respaldo y toda la historia. Estaría buenísimo por ahí que ustedes. Nosotros lo que siempre dijimos, nos ha pasado en motoencuentros y todo, que ampliamos el escenario. Que si alguien lo sabe, brindamos el micrófono y cantalo, no hay problema. Como también, o sea, no es que decir, bueno, sabemos que hay un ladrido, no le vamos a llevar al guau guau, pero digo, en el sentido de que tratamos de ampliar, porque esa gente que vino, que está, que hizo una llegada, a veces que viene gente, como digo yo, gente del sur y se viene al oeste o al norte, bueno, todo eso es tratar uno de compensar con eso, de estar, compartir una mesa. No solamente digo, es el escenario, me bajo, saco una foto y me fui. Claro. Tratamos siempre, lo mismo que le invoco a todas las bandas, lleguemos a la primera, nos vamos en la última. Eso sí, también, eso falta bastante. Claro, yo trato de impulsar eso, porque, digamos, es eso, es el apoyo mutuo de todas las bandas, ¿no? Es un ambiente que aparte que es chico, hasta incluso, digo, compartimos gente. A nosotros, por ejemplo, nos vino a ver gente, que tocamos con Arpeggi, y la gente de Arpeggi nos dijo, la verdad, me sorprendieron. La gente de Arpeggi se quedó recontra enganchada, lo vi, lo pude ver. Y es eso, compartir gente, porque si bien es el género, también es digamos, de esto, de que nuestra gente por ahí que fue, también se quedó a ver Arpeggi, entonces, mira, esto no los conocía, pum. Y es un poco eso. Por eso también esto de impulsar a que todos compartamos esto de llegar temprano, de irnos a ver, tratemos de ir hasta lo último. Mm-hmm. Hacer el aguante, que es esa palabra difícil, porque el aguante es... Sí, como que está en desuso. Hablando de Circus, el otro día otra cosa que me pasó fue... Nada, yo toqué en Circus, pero hace muchos años, ¿no? Y de repente me encontré un Circus mucho más renovado, otro escenario. Fue para mí como increíble, impresionante. Y bueno, cuando paso la puerta para el otro lado de los camarines... veo que estaba la banda Arpeggi abajo, buenas tardes, con respeto, y pregunté por dónde estaba Oscura Obsesión. ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo estás? Ya había gente que me conocía, eso también fue como un abrazo cálido en un lugar donde no sabes con qué te vas a encontrar. Sí, sabes que te vas a encontrar con tu banda, pero lo demás, el entorno, uno no sabe. Entonces, de repente, la verdad que me sentí... muy, muy, más firme todavía. Es que los Arpeggi estaban antes que ustedes, claro, si bien estaban armando y toda la historia, estaban probando sonido, pero después se quedaron, yo los habíamos visto, sí. Chicos de Arpeggi, bruta banda, que yo también los vengo siguiendo hace rato, y se quedaban y estaban roqueándola con ustedes, o sea, desde abajo. Sí. Me pasó con pocas bandas, me pasó con los Nulo viendo a Mato Grosso, ¿entendés? La gente de Nulo cantando y gritando, y bogeando a la gente de Mato Grosso y la gente de Mato Grosso a la gente de Nulo. Me pasó en esas pequeñas bandas y con Arpeggi me pasó esto. Sí, los vieron a ustedes y dijeron, wow, ¿viste? Sí, las palabras fueron un muy buen cambio. Y eso, más allá de todo eso también, es que muestran esto de la unión, ¿no? Como parezca mentira, esto de decir, bueno... la verdad que te escuché, la verdad que me gustó, y aparte la palabra fue un muy buen cambio. Quiere decir que ellos ya nos habían escuchado, Y esto es ver el cambio, sí, claro. Lo nosotros notaron, habíamos claro. tocado en el Teatro Grayson. Te prestaron la atención. Exacto. O sea, que si antes le gustó la banda y ahora vio un gran cambio, quiere decir que ahora le gustó más. Claro. Eso está y bueno. Y escucharlo también está bueno porque uno quiere decir que el laburo que está haciendo va por el buen lado, ¿no? Así que bueno, pero sí. Bueno, ¿qué tenemos ahora para escuchar? Cerramos con Rutas al Sur. Háblame un poquito del sí. tema. Dale. Te digo a vos que vos estás en la parte de la composición, sí. sobre todo de este tema. Este tema. ¿Cuándo sí. lo compusiste, cuando lo armaste, cómo... ¿cuál fue la idea, claro. digamos, para armar este tema? Yo no podía poner Rutas a Bariloche. Claro, claro, contanos un poquito tu historia, blanquea la cosa. Rutas Argentinas ya estaba. Yo, nosotros, con Jessica, mi esposa, desde 2008, que es todos los años, verano, invierno, pero no es por decir, era por el aire, ¿viste? Cuando sí. necesitas recambiar el aire, y no es que prendés el aire acondicionado del auto, es vos necesitas cargar, necesitas reponer. Y Rutas al Sur, que en realidad es un tema que yo creo que está del 2002 escrito, adapté algunas cosas a lo que fue después viviendo. Uh-huh. Y Rutas al Sur lo que quise expresar es que cuando vos estás en la ruta, vivís otro, es como que te despejás de todo. Vos querés ver lo que estás viendo. No te esperás esa vuelta. Lo que fue, tuvo la suerte de aprovechar la ruta 40 o la ruta de llegada a Bariloche, las 237. Entre las curvas vas viendo cosas que vos decís, wow, ¿y esto? Entonces, claro. yo digo que digamos de gente gris, pero no hablo de mala gente, digo la gente gris que hombre brillar es porque vos no te lo imaginás eso. Sí. ¿Entendés? Que vos entrás ahí, mirás y decís el Valle Encantado. ¿Y qué se queda? ¿Dónde es Encantado? Está en tu mente, o sea, claro. está en vos en verlo, lo lindo, lo gris, lo salir de ese de gris. Entonces vos llegás ahí, yo particularmente cuando llegamos a lo que es, ahí como cuando viste que haces la separación que vas para San Martín de los Andes, sí, y agarrás la 40, que agarrás que ya podés tocar el Nahuel Huapi mucho antes, ¿no? Claro. Y tocás, yo me bajo, me pongo en patas. Y quiero tocar ese agua fría. Me pasa con Potrerillo. Yo me bajo y... Sí, es lo bueno. Potrerillo digo que es la mini, sí, mini Bariloche. Pero digamos... Y entonces era eso. Llegar y poder estar, poder respirar, poder... Por eso iba un poco más de aire. Porque digo, yo cada vez que iba al sur reponía ese aire que necesitaba. Por eso exploto y por eso... Como digo, yo aguerrido, pero no es por aguerrido de bronca. Al revés. Dame un poco más de aire porque necesito que ir ahí para poder respirar ese aire para reponer. No es quizás tan explícito de las palabras como por decir, ay, necesito un poco más de aire como me estoy ahogando, no, al revés. Igual los que viajamos y hacemos eso lo entendimos exactamente de esa manera. Y cuento la anécdota más grande que tengo. Yo cuando, digamos, si le fuimos la primera vez, pensábamos como un viaje Bariloche de regreso a la, por decir así, al viaje egresado. Uh-huh. Y cuando bajo a la playa, a la central, yo estaba con un busito, ¿no? Y fuimos en febrero más o menos. Febrero es verano. Y fui con un busito como papá. Te juro, me inflé no solamente la boca, sino que todo el cuerpo me hizo una envoltura de viento que no lo sentí en otro lado. Entonces, por eso es esto del aire, del refrescar y todo eso. Quizás la gente que no conoce va a decir, ¿qué me estás nombrando? Pero es como, son lugares muy específicos que a mí me inspiró muchísimo, más en esta canción. Y bueno, nada, la llegada ahí, después lo que vino, porque es un tema que estaba más o menos a mediados del disco, después vinieron unos temas que trajo Federico, que fue quien también trajo unos temas que quizás salía un poco de esta historia, pero siempre codeando un poquito, porque era lo que yo le dije, tratar de que sea más temático. Por ejemplo, Libre también es un poco esto de la libertad, de que llega y el personaje se encuentra con que puede ir a un show a ver. Sí. Y relato el día que fuimos a ver Catupecu Machu, no había nadie. Te juro. De repente empezó a sonar Catupecu Machu y se llenó. Pero uh-huh. ¿dónde estaba toda esta gente? Bueno, eso, era esto de llegar, las luces, todo, que encontraba que, bueno, Bariloche, no importa el lugar, ¿no? Sino que era que de repente no había nadie, de repente estaba todo, cuando empezó a sonar el rock, nada, se hacía esto parte de la música y bueno, ahí englobó un poquito de todo el resto del disco, ¿no? Bueno, a ver. Así entonces, bueno. ¿Cómo suena esto? Ahí vamos. One, two. One, two, three, four. sacando humo al rock and roll. El pavimento regresará kilómetros atrás. Las venas rugen más que el motor. Sentir más fuerte esta canción. A quien le entrego mi corazón. Y aquí estamos hoy. Ruge más fuerte aún mi corazón. Aún mi corazón. Palpitando en esta canción. Dame un poco más de aire. Hazme la ruta olvidar. No busques en dónde estar. Dame un poco más de aire. Donde quiero estar. Rutas al sur sin final. Entre nubes salgo a buscar gente gris que aún veo brillar. Buscando el rumbo aún estás. Firmes pasos dar. Dando vueltas las cumbres ver. Secándome en la oscuridad. El mismo sol que iluminará el camino marcar. Yeah. Un ruge más fuerte aún mi corazón. Aún mi corazón. Palpitando en esta canción. Dame un poco más de aire. Hazme la ruta olvidar. No busques en dónde estar. Dame un poco más de aire. Donde quiero estar. Rutas al sur sin final. Rutas al sur y sin final. Muchas gracias. Oscura obsesión, así sonaba entonces en formato acústico. Bueno, la verdad, para aquellos que no conocían la banda, ya por lo menos pueden tener un panorama. No se olviden de pasar por las redes y buscar el resto de información, ¿no? Si quieren escuchar sus temas, ver videos y demás, en las plataformas, en los fanpage y demás. Y bueno, en los conciertos compran el disco físico, algún otro tipo de merchandising también tienen. Tenemos remera, gorras, bueno, acá Ezequiel tira las púas. Hay púas y pero no, la sí. La tienen que volver porque púas. ahora tiene un hilo. Sí, bueno. Tiene, bueno, las nuevas remeras dicen, bueno, gira, digamos, gira obsesiva 2023. El año pasado fue gira obsesiva 1, que es, digamos, está bueno el diseño primera. Atrás porque claro, está... una de las cosas que yo critico siempre está todo bien acá adelante, sí. Pero a las chicas nos gustan las remeras. La remera más atrás, sí. Adhiero que el año pasado cuando Argentina salió campeón hicimos también la de Argentina, la camiseta argentina y atrás todos los shows que hicimos a lo largo de toda la espalda, así que bueno, eso también, bueno, hicimos también, regalamos, le dimos también a la gente, hicimos como una especie de sorteo ahí. Y este año vamos a algo también vamos a hacer a fin de año, más que nada porque cumplimos los 5 años, así que la idea es hacer algo bastante bueno. Atentos a las redes y aparte sí. Nosotros siempre difundimos las fechas. Gracias. en nuestros espacios de difusión. Yo quiero que nos cuente un poquito, Jorge, qué planes tiene también para ellos, porque que no quiero dejar de recordar, ustedes no son la primera banda que el señor Jorge Anubis nos trae acá a la radio y que nos presenta no solamente en Diabolus, sino en los espacios de prensa. Jorge, muy buena decisión y que quiero escucharte y quiero ver qué es lo que esperás de los chicos. Bueno, primero y principal te quiero agradecer el espacio, saludar a todos los oyentes. Y acá el señor claro. Max, que me convocó para trabajar. No me preguntes cómo se dio porque no me acuerdo. No, tenemos varios proyectos, como ya dijo Max. El 22 de septiembre tenemos una fecha en Sheer Music Club. Uh-huh. Y estamos buscando un lugar para festejar los 5 años de vida de la banda. Hay varias fechas en Bragado y otros puntos del Gran Buenos Aires. Y estamos esperando una gira por el interior, que bien, estamos en tratativas. Y bueno, y no, nos invitaron de La Plata, estamos viendo a ver si la vamos a hacer o no. Bien. Así que sería una muy buena plaza llegar a un lugar que creo que la banda no tocó todavía. No tocaron nunca en La Plata. No, La Plata no, no. No. Y estamos muy contentos con el ingreso del señor Eddie. La verdad que yo fui, no estuve en las audiciones. Ajá. Fui solamente al primer ensayo y me sorprendió bastante. Bien, eso, viniendo de vos, eso es un muy buen dato, porque sé que vos manejás otro tipo de bandas, tu versatilidad para los estilos es bastante grande, así que está bueno que tengas esa opinión. Sí, la idea es crecer juntamente, ¿no? Conjuntamente, perdón. Sí, trabajo con varias bandas, pero hoy nos enfocamos solamente a Oscura Sesión. En Oscura. En Oscura. Porque, bueno, yo trabajo con cuando me llaman. Hicimos un break y retomamos el trabajo de nuevo. Bien. Era entendible porque había que hacer un break, porque estábamos buscando cantante, me incluyo, porque ya somos como una familia más. Sí, sí. Estar en una banda es como una familia más. Vienen las cosas buenas, las cosas malas. Y bueno, se está dando que de a poco se está creciendo. De a poco se está ganando un público nuevo. Y como siempre digo a Max, vamos para adelante. Nosotros tenemos que seguir adelante. Las trabas a la rueda van a estar siempre, pero no hay que bajar los brazos, ir adelante. Y se formó un buen equipo de trabajo, muy buenos músicos y más que nada la calidad humana. Sí, se notó mucho en Circus. Para antes de la despedida final, quiero que elijas un tema, sí, del disco, o sea, que si querés uno que se tocó, como vos quieras. Para escuchar mientras hacemos el cierre. Dale. Así lo busca. Destrucción. Yo sé que les gusta el estilo hard rock, pero sé que les gusta también, así que pido Fuera de Control, si quieren, que es un tema que estamos empezando a promocionarlo. Un tema que nos gusta, que nos gustó de principio, allá apenas los tocamos. Bueno, este justamente es todo lo contrario a lo que es la ciudad de Bariloche, porque es un tema que es justamente todo fuera de control, y trata justamente que va, llega a un espacio donde no hay nada y de repente encuentra un lugar y, digamos, el tipo se vuelve loco porque dice, este es mi lugar, como una especie de Las Vegas en el sur. Wow. Y entonces, bueno, quizás es un poco flash, pero es eso, ¿no? La historia de todo esto. Que vale aclarar que a partir de ese tema, justamente donde dice que él pega la vuelta para retornar a la vida, ¿no? Hay que, uh-huh, toda aventura, sea el destino que sea, la verdad que, bueno, nada, alguno tiene que volver a retomar y, bueno, seguir a la vida. Sí, sí. De hecho, Cree en Vos, que es el primer tema, es la típica salida de Buenos Aires, porque es todo furioso, chano, chano, todo, o sea, como diciendo ruido, viste, todo, smog, y después, bueno, nada, se va desandando ahí ya las rutas, así que, pero Fuera de Control creo que va con todo esto. Bueno, aprovechen el espacio para agregar lo que quieran agregar, y los despedimos escuchando el tema, entonces. Dale, no, bueno, completar la banda, la verdad que Dani quiso venir, pero insisto, la bienvenida obviamente, y bueno, a Eddie acá en la voz, en la guitarra lo tenemos a Negro Estema, a Ezequiel, a Daniel Firmapaz en el bajo, a Majo Di Pasco lo que sean las teclas, y bueno, a Jorge Anubis para lo que es el manager, así que bueno, estamos, la verdad que súper contentos de todo esto, se vienen muchísimas fechas, pero de a poco vamos a ir tirando porque queremos pisar fuerte, claro. Y más estamos buscando un espacio que valga para estos 5 años, que va a ser explosivo, va a estar bueno. Bueno, gracias Oscura Obsesión. Gracias a ustedes, perdón, gracias. A ustedes. No, por favor, por un gustazo conocerlos de esta manera. Y los despedimos entonces escuchando, preséntalo. Fuera de Control, Oscura Obsesión. Bueno, la cortina que identifica que Diabolus y Música está terminando, así estamos finalizando el episodio del día de hoy. Hoy con un programa especial de Oscura Obsesión en formato acústico, presentando a la banda, escuchando a la banda con su nueva formación. Espero que les haya gustado. Bueno, es una banda que tiene un potencial tremendo. Septiembre están de vuelta en los escenarios, lo vamos a anunciar. Y allá la rueda ya está girando para la banda. Espero que siga todo bien encaminado y, por supuesto, tienen todo para hacer por delante. Sí, sí, aparte es una banda muy completa, es una banda muy compleja, no es una banda cuadrada de rock and roll para mí, es una banda que tiene muchísimo para dar, mucho para desarrollar, una idea bastante bien clara de qué es lo que quieren y muy buenos músicos integrándola y sobre todo, ¿dónde gente? Así que nada, los vamos a tener muchas noticias y los vamos a tener bastante seguido a los Oscura Obsesión, solamente porque a mí me gustan, además. Bueno, en 7 días estamos de vuelta. Espero. Sí, tenemos entrevista ya pactada. ¿Sí? Sí. Vos me dijiste que podíamos entrevistar a. Y. Ya está. Podemos entrevistar a varias personas. De hecho, tenemos varias entrevistas. No son las tuyas ya, solamente. No, ya está cerrada. O sea, yo tengo como 4 bandas ya pactadas y están en el schedule, están en el calendar y están cerradas. Así que. Para el viernes no vi nada en el calendario. Para este viernes, no. Fíjate. No sé, vos fíjate. No me pelees, no seas mala persona vos. Gracias, saludamos acá a la señorita operadora. Muchas gracias, gente. Gracias por los servicios prestados. A ver cuándo te venís a hacer el programa con nosotros una vez. En serio te lo digo públicamente, así al aire. En formato acústico. En formato de lo que quieras. Y guitarreo. Y lo que quieras. Eso hacemos nosotros acá. Pero sí, me encantaría que te sientes acá con nosotros a charlar de música. Coordinamos. En 7 días estamos de vuelta. Creo que ya no hay nada más que agregar. ¿Ale? No, nada más. Solamente pásenla bien, abríguense, voten con la cabeza. Nada. Y no quiero hablar de las elecciones. No quiero hablar de voy a votar con la cabeza. Le voy a dar un cabezazo a las urnas. Sí, totalmente. Hay mucha gente muerta dando vueltas con esta elección y la verdad es que es una cagada. La calle está peligrosa, la policía tiene el gatillo sensible, así que en 7 días estamos de vuelta, nada más, nos vemos. Cuídense. El amor triunfará. Eternal twins are damned at the gates of your